No, estamos... Ya saturó. Estamos mal. Estamos mal. Los tres. Y podemos estar peores. Nos ha pegado el viento del sur que ya viene asomando. Yo tengo la hipótesis de que puede ser que este virus lo haya traído y yo se los haya contagiado. ¿Vos a nosotros? ¿En serio? ¿A nosotros? Sí. A vos no sé, pero a Tristán seguramente. ¿Por qué yo no? Y porque el miércoles compartí mate con Tristán. Pero avisá, boludo, no sabía que me había... No, es una hipótesis. Es una hipótesis. ¿Pero vos estás con un virus? No sé. Fiebre no tuve, por ejemplo. Pero estoy como así como en un estado de mocos y estornudo. ¿Malestar generalizado? ¿Dolor de cuerpo? No. Ah, yo tengo dolor de cuerpo y tengo febrícula. ¿Puede ser? ¿Qué es una febrícula? ¿Poca fiebre? Muy poca fiebre. ¿Casi que no vale como fiebre? Casi que no vale como fiebre. Es más llorar que tener fiebre. Estoy llorando. No, me siento mal. La fiebrícula es tipo para no ir a la escuela. Claro, sí. Es un no ir a la escuela. Sí, hoy la usé para eso mismo. Aparte. Yo para no hacer cosas. Ayer estuve en una situación de indistinguible resaca y malestar gripal. Y no podía separar la paja del trigo. Y ganó la paja, ¿no? Literalmente. No podía separar mi mal estado resacal y mi mal estado gripal. No podía entender qué parte claro, era qué. Eran parte de una misma cosa. Sí, me sentía mal, muy mal me sentía. ¿Y hoy? Y hoy mejoré un poco. Me mejoré, pero ahí. Qué jodido que es el dolor de articulaciones, ¿eh? Yo estoy con eso. Es el momento PAMI, momento PAMI. Es el letter pepam. El tercer old. Muchas repercusiones de la vuelta del letter sermón en este año 2017, esta nueva temporada. Nos ha parado la gente por la calle a decirnos qué bueno que volvieron, lo estábamos esperando. Y más cosas. Sí, innombrables, sí, innumerables. Sí. Los escuché, estuvo bárbaro el programa. ¿Cada vez mejor? Sí, cada vez mejor. Qué bien que te digan cada vez mejor. Cada vez mejor lo dijeron de verdad. Lo dijeron de verdad. Sí. Y, no irónico. Mejor no irónico. Igual que lo digan no hace que sea verdad. No, está claro. Pero al menos lo dicen. Claro. Podrían no decirlo. Hay gente que no te dice cuando... que cuando no te felicita y te tendría que felicitar por compromiso... No lo hace. Sí. A mí me gusta eso. Me gusta leer las no felicitaciones. Sí. Más allá de quién te felicitó, a ver, quién no te felicitó y lo hubiese hecho si hubiese estado bien en el programa. Sí. Y ahí es cuando empezó a deprimir. Son pequeñas dagas igual que se clavan en nuestra espalda. El felicitaciones de compromiso se nota. Todo lo que es de compromiso se suele notar. Pero hay... Está quien felicita siempre y ya se vuelve medio indistinguible cuándo es de compromiso, cuándo no. O si todas son de compromiso o si todas son de no. No, pero la gente que es meticulosa con eso es porque suele ser gentil. Entra dentro del mundo de los gentiles. Por ejemplo, Mechi Gentile, que es nuestra oyente. No, y le agradecemos mucho. No. Terminó el programa, Álvaro. Chao, gracias. Bájenle la medicación a Pati. No, la madre. Dosis. Se contagió Pati de Tristán más que Tristán de Pati. No, vos, tu virus. No me digas que hago esas cosas. Bueno, ¿qué estamos diciendo? La gente es gentil cuando... No, basta, cortalo de raíz. Cortalo de raíz, yuyo malo. No da para más, vamos a pasar a... Hierba mala. Vamos a pasar a la siguiente sección, Álvaro, por favor. La foto del día. Ya está en las redes sociales. Tengo un saludo que aclara, dice aguanta el LTM y después aclara, no es de compromiso. Ah, claro, ahora todo. ¿Quién es? Claro. Una oyenta. ¿Es Mechi Gentile? No, es Mechi Gentile. Che, tenemos para comunicar, además de nuestra peste, que se pueden comunicar por las redes sociales, lo pueden hacer vía Twitter, @LeTercerMont, vía Facebook, LeTercerMont, o en Instagram, la nueva red social pujante, el nuevo Fotolog. Ig. Lo pueden hacer por IG, por mensaje directo o poniéndole likes, que nos gusta acumular likes. También pueden llamar por teléfono. Que, sí. Bueno, qué sé yo, es medio anticuado. Pero si quieren lo pueden hacer al 451-69-17. Y pueden escuchar los viejos programas de La Tercer Mon y de toda la programación de Radionauta en radionauta.com.ar. Para la sección programas ya emitidos. Programas ya emitidos que los pueden escuchar a modo de podcast. Sí, el otro día varias personas escribieron, tipo el sábado, uy, no los pude escuchar. Bueno, pueden escucharlo. No es que se lo perdieron para siempre. Es un programa en un 70%, en un 80% atemporal. Sí. Que no requiere del contexto inmediato para sí, entenderlo. Sí, de cierto marco político. Sí, por eso. Marco político. Marco político es otro de nuestros oyentes. Gracias, Marquito, por estar ahí. Marcos. ¿Qué hay en la foto del día, Tristán? Yo lo que veo es una habitación de hotel. Ese es el marco político. Qué polémica la foto del día. Hice zoom en las mesas de luz. Yo hice zoom en otra cosa. Opa. Pero pará. Copas de vino blanco me parece que hay en las mesas de luz. A menos que sea cepita de manzana. ¿Están en nuestras redes sociales? Están en las tres redes sociales. Un celular, agua. Y en una cama de dos plazas, en el medio. Dos plazas en sentido estricto, no es ni siquiera una queen, me parece. Chiquitita. ¿Queen o king? Ni queen ni king. ¿Son diferentes? Son diferentes. ¿Hay queen? Hay queen. Sí, king es la más. King es que... King es pura. Re king. Como sí, porque re vivimos king. En una sociedad patriarcal. Claro, exactamente. En la cama, qué aparentemente fuerte. Desnudas. Aparentemente desnudas. Re están desnudas. Bueno, sabemos qué pasa en la parte tapada, pero sí, están en bolas, ¿no? Moria Kazan. Guarda el temita del volumen. Moria Kazan. Ídola de multitudes. Sí. Y al menos mía también. Sí, sí. ¿Y la otra es Vicky Cipolitakis? Vicky Cipolitakis. Sí. Es Vicky Cipolitakis. Moria y Vicky, ups, sí, lo hicieron otra vez. Claro. Llamaron la atención de las redes sociales cuando la diva de la lengua karatera. Karateka. Acá dice karatera. Karateka. Compartió con sus seguidores una serie de fotos hot. Hot como el nuevo peinado de Marcos Peña. Miren que tiene un nuevo peinado hot. Ah, sí. Para TN, ¿no? Junto... Bueno, porque él manda lo que tienen que decir los medios. Entonces mandó el nuevo peinado hot de Marcos y él mandó Peña. La gacetilla del bigote también, seguramente. Sí. A lo Tinelli, decía. Nada, tremendo. Bueno, serie de fotos hot junto a la rubia en un hotel 5 estrellas. Si bien cada una estaba ocupada en sus compromisos, ambas hacen tiempo para la amistad y para divertirse y, ¿por qué no? De paso, ratonear en las redes. Así fue como Moria... ¿Por qué no? De paso, un tijeretazo. ¿Por qué no? Ahí está, rima y todo. De paso, tijeretazo. Subió fotos entrando a la habitación de un hotel donde le esperaba a Vicky con un agasajo. ¿Qué era el agasajo? ¿Con qué el agasajo? Reencuentro... Ella desnuda. Vino blanco. Reencuentro con Vikinga. Noche de boda. Vikinga. Noche de boda, ja, a la cama con Mo y Vicky. Hashtag humor. Me mata hashtag humor, porque ya en la foto ya no es tan humor. Erótica como podría haber sido en otra época y es más de humor. ¿A qué hora subió el tweet? Es clave eso. Es verdad. Quiero fecha. ¿Tenemos el tuit ahí? No. A ver la producción, si se pone media pila. Estamos averiguándolo en este momento. Lo que sí hay, muchas repercusiones en Twitter al respecto de esta foto, que, bueno, hay de distinta índole. Por ejemplo, estas mujeres no tienen vergüenza. Dejaron la línea de coca en la mesa de luz por si acaso. Ja, ja, ja, ja. Ah, no la encontré. Ja, ja, ja, ja, ja. 2:15 de la madrugada, me parece bien. Bien, un horario aceptable bien. Para la foto. Hay porque una... si subís esta foto a las 5 de la tarde, pierde credibilidad. Hay una posible raya, ¿no? Ah, no, son unos lentes, ¿qué es esto? Hay un tuit de Moria de ayer que dice: hoy siento la vaginocracia a full, me siento más mujer, más yegua, más abuela que nunca. Hashtag yeguela. No, ¿cómo la banco, por favor? Yeguela. Es espectacular, yeguela. Tremendo. No encuentro yo el tweet. Se huela. 2:15 a.m. Estas mujeres no tienen vergüenza. Juan Domingo Perón escribió al respecto. Tuvo una respuesta. ¿Qué dice? Pero qué fiesta que me hago. Te amo, Moria. Apa. Tremendo. Arroba Juan Perón, aparte. ¿Logró el usuario? Este personaje se unió a Twitter en el 2009, 2010. Sí, sí. Martín Boy, que es Augusto BBO. Dice, ¿cómo me gustaría estar ahí con las dos? Más con Moria. Mirá. No sé si no estoy de acuerdo. Pero porque Vicky Sipolitakis es un monstruo, en realidad. ¿Y Moria? Pero... ¿Vos decís más monstruo o nada? No sé, es una cosa muy rara. No, no, lo que pasa es que vos tenés el mito. ¿A qué te refieres con el mito? El mito de Moria, que es como estar con... Claro, sí. Con la Coca Sarli. Claro. Puede ser. Mito Moria Kazan. Y vikinga Chipolitaki. Chipolitaki. No es nadie, es una más. Sí, es verdad. Esas dos te ordeñan hasta con la... ¿Con la qué? Con la preja. Con la oreja, creo que quiso decir. ¿Cómo te van a ordeñar con la oreja? Tortas fritas con mate le falta. El contestatario. Amarlas, dice Luciana Provenzano. Patéticas, Silvia Frías. A ver, ¿qué más dice la gente? Hermosas latinas, dice Reinaldo Willig. Nada tienen de latinas. Mientras son falta Otavis. Ese es un buen detalle, falta Otavis. ¿Otavis habrá estado ahí en ese momento? No creo, está muy peleado con Vicky Sipolitakis, me parece. Creo que incluso ¿Ah, sí? Moria... ¿Todo mal? Sí, Moria y Vicky se habían distanciado porque Moria había... Me parece que Moria había elegido entre los dos y había elegido a José Otavis. Mirá. Hay comentarios también del diario Clarín que publicó en su segmento Extra Show la foto. Y Anita Robalete dice, lo que me desconcierta es que un medio prestigioso como Clarín, y pone prestigioso entre comillas. Me encanta la comilla más usada. Publique algo así, que solo muestra y promueve la decadencia de la raza humana y de los valores mínimos que debemos inculcar a las generaciones futuras. Esto es, comillas, decadencia total. Realmente, Anita Robaletti. Dice, realmente considero que es una lástima tirar por la borda tantas décadas de ardua labor periodística. Ah, los mandó a la basura. Indignada con Clarín. Me encanta. Qué caripé, la pobres nietos en el colegio con las abuelas que les tocó. ¿Eh? Vicky Sipolitakis que no es abuela. No, ¿Y Sofía Gala tiene hijos? No, creo no. Entonces, ¿qué decís? ¿Qué carajo decís? ¿Sonia Marcetti? No, ¿por qué no te he informado un poco? ¿De qué prostíbulos habrán escapado? Bueno, dijo haciéndose al vivo clásico, Juan clásico, José Bono. Lugar común. No. ¿Qué pasó? ¿Se acabaron las mujeres lindas y sin operaciones? ¿Por qué ponen esto acá? Dos preguntas totalmente distintas. No veo continuidad entre una y otra. Crist Diosa dice, Moria la debe agarrar a la griega en la cama, le pone una manzana en la boca y se la chupa hasta sacarle sidra. No, ¡qué animal! No. Tremendo. ¡Qué animal! Que alguien modere. Son las 6 de la tarde. Álvaro, esta parte son se puede borrar. Son las 6 de la tarde. Después cuando se suba el programa completo se puede borrar esta parte de lo que haga leer Manuel. A la griega, clavó confianza. Debería ser una máscara. Eso que esto le quedó. No de ahora. Moria ya se había comido a la griega varias veces. Disfruten, chicas. ¿Qué? No apareció la grieta, no sé si lo notaron. No, sí, tremendo, rarísimo, sí, rarísimo. Tremendo. Incluso se pueden hacer muchos chistes, pero no. Rarísimo. Bueno, la bancamos a Moria como siempre. Por supuesto. Haga lo que haga. Tortas fritas con mate le falta. Ese comentario es raro. Patéticas, eso ya la leí. Bueno, no hay más comentarios. No. Un saludo para la Mo. Y, o sea que se amigaron. Hashtag vaginocracia. Me encanta lo de la vaginocracia, lo hashtag dice siempre. Vaginocracia. Sí, se amigaron. Y sí, chicos, si suben esas fotos es porque se amigaron. Creo que cuando vuelva a mi casa voy a escuchar de vuelta el audio de Moria. ¿Recuerdan el audio de Moria? Sí. El audio de famoso chongo. Mi amiga sí. Zeta, mucho chongo como nunca. Tengo harem. Uy. Estamos acá con la Vicky Sipolitakis. Ese era el momento de amistad, antes de la ruptura. Chanel, aditivos. Bueno, 18:23, tenemos un común denominador que habla de el optimismo. Bueno. Con fe,

Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Domingo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. A las 16 horas, en el Olga Vázquez, dos luchas se unen. Expropiación definitiva del Olga Vázquez. Aborto legal ya. Festival Verde que te quiero verde. Bandas Las Cocas o Quilombo de Amulierada. La Gran Puta. Como Chimango. Feria de Artesanas. Trae tu mesa. Invita a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vení a ponerte el pañuelo por el aborto legal. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Okay. Ya llega el diario de Le Tercer Mundo. Calle Miss. ¿Cómo? Salud. Calle Miss. La extraña fusión de camisa y calzoncillos que arrasa entre los millennials. Creada en la cuna de la moda, París, la prenda es un éxito en ventas y ya llegó a los guardarropas masculinos en Estados Unidos. Para algunos una pieza revolucionaria, para otros una extravagancia. ¿Desembarcará en Argentina? ¿Eso es un Calle Miss? Eso es un Calche Miss. me gusta. Podríamos decir que es como una especie de mono. Un enterito, mono. El código de la mujer. ¿Le dice mono? Le dice mono. Es una sola prenda que viene como a unir el pantalón con la parte de arriba. Se usa, las mujeres lo usan. Sí, sí, sí. No, no comúnmente, pero... No, lo que tiene de particular es que tiene como una trama media de calzoncillo, ¿no? Claro, puede ser. El tipo de lo que predomina, la textura es más bien de calzoncillo, pero que de camisa. Hay una pregunta que me parece que es clave, pero vamos a ver si la resuelve la nota o no. Calle Miss, así se llama el revolucionario invento fashionista creado por una firma francesa. Se trata de una cómoda, entre comillas también mal puestas, prenda que integra en una sola pieza la camisa y el calzón. Para algunos, una solución práctica, para otros, un invento absurdo o, según sus creadores, extravagancia y seducción. Me gusta como eslogan. De seducción no tiene mucho. La tercera mon. No tiene mucho de extravagancia seducción. Extravagancia y seducción. Lo que parece un poco es un pijama. ¿Vieron los pijamas de niños? Sí. Es que son como un enterito, como el pijama clásico de cuento infantil. ¿Pero es enterito o es...? El enterito, el que es enterito. Ah, como si fuese el de bebé, el body, el body de bebé. Sí. Se parece un poco a eso. No, la pregunta acá importante es si llevan puesto un calzoncillo aparte de la Calche Miss. Me imaginé que te ibas a preguntar eso. Porque me parece que es bastante clave. Si no, está bastante en pelotas. Dicen los oyentes que se cortó internet. No te puedo creer. Álvaro, pues lo cierto se ha cortado es que internet. Ya volvió. Lo cierto es que la generación millennial aceptó la incorporación a su vestuario, confirmando la nueva tendencia. Se adapta a todos los estilos. ¡Qué bolazo! Clásico hipster hasta rockero. La pieza ya se vende y tiene un precio promedio de $70, según cada modelo. Qué combinada caro con esa pantalones mierda. Es imperceptible. Y sí, obvio, pierde sentido. ¡Qué pavada! Pero los calzoncillos también son imperceptibles combinados con pantalones. Pedazo de pelotudo que escribiste esta nota. Este modelo ya llegó a los Estados Unidos con el nombre de Rom Fim. Tiene un nombre de droga. Un Rom Fim. Para producirlo necesitan recaudar a través de crowdfunding $10,000. Mirá cómo chorea esta gente. En tan solo 3 días superaron los 128,000. Qué mundo generoso, la puta que lo parió. Hay todo un trabajo de diseño detrás del invento. El ingeniero Simon Flor tuvo la idea de unir dos prendas para erradicar que la camisa se salga o que la ropa interior se asome. No. Yo estoy recaliente. Me gustan las premisas del las que parte. Calchemise. Claro, la camisa no parte. Se puede salir nunca. Claro. A veces te dicen, vos le decís, sacate la camisa abajo de pantalón. Y te dicen, no quiero, no me moleste, qué sé yo. Por ahí tiene una calchemis. No puede. Lo que. Hay gente que tiene una calchemis sin y no lo sabe todavía. ¿Estás bien, Pati? Más o menos. Voy a recuperarme. Ah, pensé que ibas a decir algo más. No. Cristina Kirchner. Si para ganar es necesario que sea candidata. Lo soy. ¿La vieron? Sin hacer anuncios ni dar una definición que despeje del todo la incertidumbre. Despeje la incógnita, vendría acá, porque despejar es la incógnita. Cristina Kirchner quedó ayer a un paso de confirmar que va a competir en las próximas elecciones. Si es necesario que sea candidata para darle más votos a esta propuesta que pueda ganar las elecciones, lo soy. Si hay otro candidato o candidata que pueda garantizar el triunfo y ganar y ponerle límites a este gobierno, bienvenido sea. Quiero contribuir a eso. Agregó en línea con lo que le había dicho el último martes a los intendentes que recibió en el Instituto Patria. Cristina dejó, sin embargo, lugar para las dudas cuando se mostró reacia a competir en las PASO con Florencio Randazzo, el dirigente que ya manifestó su voluntad de enfrentarla en la competencia interna. Con la experiencia que tuvimos de las PASO en la provincia de Buenos Aires, introducir una pelea interna frente a esta situación que está viviendo el pueblo sería una picardía. Agregue la frase. Hay un punto suspensivo. Sí. Enunció la expresidenta para desestimar la hipótesis de un enfrentamiento con el ex ministro del Interior. Si es candidato, ¿qué tendríamos que ir a hablar mal de quien fue mi ministro 8 años? ¿Eso quieren que haga? Sí. Dijo que fue mejor el gobierno de Néstor, pero él fue un ministro mío, no de Néstor. Lo lamento, pero no lo fue. Sostuvo algo tensa en ese tramo de la entrevista a cargo de Roberto Navarro, Gustavo Silvestre, Víctor Hugo Morales y Daniela Ballester. Deslizó además que no cualquiera puede resistir la presión de los medios y los carpetazos de los servicios de inteligencia. Sí, ese fue un argumento que jugó varias veces. Como que a ella no le importaba que Clarín la saque en la tapa barrándola y los demás arrugaban y les daban miedo. Los demás cuando le dan un carpetazo se quedan llorando en su casa. Y votan lo que dice el gobierno. Aval Medina cobró sí, como heavy, un champ. Heavy. Además de hablar de la estrategia electoral de su espacio, Cristina alertó sobre la situación económica y social y citó la homilía del arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, que no es la negra Poli. Acto seguido definió las principales líneas discursivas que a su juicio debe tener la campaña de la oposición. La expresidenta sostuvo que debía declararse la emergencia alimentaria en tarifas y en medicamentos. En particular reclamó mayor inversión estatal en la cadena de valor de los alimentos desde el productor hasta que llega a la góndola. Cristina le preguntaron sobre la inflación y la respuesta fue precios cuidados. ¿No está un poco de modé, Cristina, lo de precios cuidados? ¿No te parece que podrías reelaborar tu pregunta, tu respuesta? Queda todavía un párrafo más. Lo leo y pasamos a comentar al análisis. Al ring. Sí. Vamos a editorializar. Durante los casi 100 minutos de entrevista en la que casi no hubo preguntas incómodas ni se la consultó sobre las causas judiciales en su contra, la expresidenta defendió de manera enfática al gobierno kirchnerista. En 12 años y medio, la gente vivió cada vez mejor y en un año y medio está cada vez peor, afirmó. Tras denunciar que Cambiemos había ganado las elecciones gracias a una formidable estafa electoral que incluyó varias mentiras sobre lo que iba a hacer el gobierno, Cristina evitó hacer autocríticas de su gestión cuando Navarro la consultó por la alta inflación de los últimos años y de su gobierno y de las tergiversaciones del INDEC. Sostuvo que los problemas surgieron como consecuencia de la falta de dólares generada por el proceso de reindustrialización. Yo vi por cachos la entrevista. Yo la vi toda como si fuese una peli. Vi una peli. 1:40 duró, ¿no? Sí, 1:40. Una peli. Sin corte, además. Estuvieron muy bien. Solo hubo un videito de Néstor para relajar. Para descomprimir. Tranqui, manejá tranquilo como quieras todo, Cristina. No, ahora poné un videito de Néstor. Igual no fue ella. No, bueno, más o menos. A mí me... Sí, yo también la vi entera. Medio de fondo en algunos momentos. Me cansa un poco Cristina. Sí, a mí me pareció que fue como lo mismo de siempre. Como que no... Ya está. Sí, tiene que buscar la forma de calmarse. No, tiene que cambiar en algo. Algo tiene que cambiar. O sea, su discurso tiene que cambiar. Está demasiado repetitiva. Y por otro lado, o sea, las dos conclusiones que me dejaron fueron esa y que el gato y Navarro son dos pelotudos. Ah, bueno, que sí. Estudiaron periodismo, no voy a decir dónde. No. Pero muy malos periodistas. Y después que, bueno, Víctor Hugo Morales, no sabemos si estaba drogado o qué le pasó, pero... Estaba embelesado. Sí. No pudo decir nada. Abruma la tristeza. Lo único que dijo con esa voz... ¿Qué va a hacer con la tristeza? Que abruma. Y Cristina. Ay, qué divino, me encanta. ¿Qué es esa pregunta? Abruma la tristeza. ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué va a hacer con la tristeza? No, la verdad, muy, o sea, en términos de entrevista, ella no se deja entrevistar igual. No, eso también cualquier es infumable. Ella es infumable. Oh. Pero después, ni una pregunta que valga la pena. Yo la que odio es la de, déjame terminar la frase y no dice nada más. Sí, repite lo que ya y dijo. Y repite lo que ya dijo. No, porque me preguntan y después no me dejan contestar. Sí, bravísima. Boca, es bravísima, Cristina. Y al final, que le dijo, no, lo último, una recomendación sobre cómo tienen que entrevistar a los políticos. Y, ¿qué te pasa? Está bien. Hasta igual. Hasta Navarro le respondió. Igual está bien. Está bien porque son pésimos entrevistadores. No, pero le dijo que en sus programas tienen que preguntarle sobre tal cosa y tal otra y no sobre tal otra y qué sé yo. Toda una cosa muy peor. Bueno, nah, Víctor Hugo, impresionante. Abruma la tristeza. Cuando me enteré que Cristina iba a estar en la tele, dije, nada, de vuelta una entrevista telefónica con Navarro, pero ni en pedo la veo. No, va a estar también Víctor Hugo. Ah, ojo, puede estar buena. O sea, el único interesante era Víctor Hugo y no dijo nada. Pero medio como que no se pusieron de acuerdo en sí, parecía que no estaba coordinada. Sí, no estaba coordinada. No estaba coordinada. Víctor Hugo, por ejemplo. En un momento empezó a sonar como una especie de audio en vivo. Sí, como que alguien raro. No apagó el celular. Sí, fue como referencia, algo raro. Muy desprolijo. Muy desprolijo. Ellos cuatro y ella arriba como en el altar. Sí. Impresionante. En un momento empezó a hablar Víctor Hugo y lo tapó alguno de los dos. Y después la cámara, por error, volvió a enfocar a Víctor Hugo y Víctor Hugo le hizo así como, no me dejaron hablar, al camarógrafo. Ya listo, pará, cerrá todo. ¿Y la mina? ¿Cómo se llama la periodista? Ballester. Pero... No la conozco. Yo no la escuché hablar en ningún momento. Creo sí, habló. Tiró una pregunta al final que la coló descaradamente. Y fue interesante. Sí, estuvo bien la pregunta. Y creo que una en el medio de todo y dos interrumpidas por ese comió. No, igual lo diferente fue que dijo que es probable que compita, sin tampoco ser demasiado... Para mí no dijo nada nuevo al respecto. Para mí sí. Después, cuando le habló a la militancia, se le chispoteó y dijo, porque los legisladores tenemos que... Oh. Ah, sí, eso dijo después. Fallidito. Me gustaron los afiches del Sol del 25. Sí, también. Sol del 25 viene asomando. Yo cuando me contaron ese afiche me imaginé que era Cristina como la cara dentro de un sol tipo de los Teletubbies y dije no, flashearon heavy. Pero no hizo falta. No, ¿cómo van a hacer eso? Yo tengo un meme mío que soy, es mi cara en un sol de... Pero no sé. ¿En un sol de 25? No lo puedo mostrar. Por favor. No lo puedo. ¿Cómo, hubo otras cosas más interesantes? Lo de ladrónima. Nada, ladrónima espectacular. Ladrónima. Y lo explico a Navarro, ladrónima por ladrón. No ponga cosas en mi boca que no dije. ¡Lo cago a pedo! Pero está diciendo ladrónima, Cristina. No diga cosas porque ponen cosas en mi boca que no dije. Ladrónima. No, porque en el sur le dicen ladrónima. Me encanta en ladrónima. En San Martín no le dicen ladrónima. Pero bueno, está bien, puede ser que en Calafate sí. Ladrónima. Y había una más, pero no me acuerdo. Bueno. Después nos enteramos que Cristina tiene rosácea. ¿Posta? Sí. Ah, rosácea, pero dijo lo que dijo. Era. Ah, dijo mi problema en la piel. Que rosácea tiene. Está espléndida, Cristina. ¿Y qué es la rosácea? La verdad que sí. No, la rosácea es como hipersensibilidad en la piel, que se te pone como colorada y qué sé yo. Mm. Algo que pasó en Twitter después de Cristina, de la entrevista a Cristina, fue que como estaba vestida, la empezaron a comparar con Celeste Cid. Ah. No sé si vieron eso. No lo vi, pero... Celeste Cid, el día anterior, creo, había una fiesta de no sé qué, y se vistió así, medio con pantalón de vestir y camisa blanca, sí. Y tenía como mucho maquillaje, a lo Cristina, y las dos tienen el pelo colorado. Y la comparación era absurda, pero en un punto había como algo que en algún lugar tenía algo. Familia, tenía, sí, algún tipo de coherencia. Qué pero, bien, qué bien. O sea, ¿cómo la van a comparar a Cristina con Celeste Cid? La sigo a Celeste Cid en Instagram desde hace unos días. Yo también, desde hace varios días. Sí, yo también. Se viene su nuevo programa con Violeta Ortiz Berea y... ¿Cómo se llama? Estrellas. Estrellas. Sí, es como una reedición de Para Vestir Santo. Sí, con Marcela Crosterboer, ¿no está también? Sí, sí. ¿Cómo la odio, Violeta Marcela Crosterboer? Sí, sí, parece ¿qué una... tipa boluda? No sé. Una mala onda. Violeta Ortiz Berea, sí, pulgares arriba. Pulgares arriba. Sí, loca como una cabra está. Bueno. Una cosa y no ahí... quita la otra. No. Y a la que seguimos con Patti también es a Griselda Siciliani. Pero que no, la... está ahí. No está. Hay una que es rubia, que es muy bella. Ah, sí, Justa sí, Bustos. Sí. Justa Bustos. Justa Bustos. Impresionante. Justa lindísima, Bustos. Lindísima. Monty Python. Vamos a escuchar canciones sobre el optimismo. Este es el tema con el que cierran Life of Brian, la película que hace parodia de la vida de Jesús. Always look on the bright side of life. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side. Apparently this record's available in the foyer. Always look on the right. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Always look on the right. Change this mantle in 3 weeks. What do you think pays for all this rubbish? Always look on the right. Never made the money back, you know. I told him. I said to him. Bernie, I said, they'll never make that money back. Fobias atípicas, sus posibles causas y algunos tratamientos. La tercera noticia del diario Le Tercer Monde. Es habitual escuchar que una persona le tiene fobia, por ejemplo, a las alturas, a las serpientes, el encierro, las arañas, las enfermedades, volar, el agua o salir a la calle. Salir a la calle. Sin embargo... Uy, no, Manuel, Manuel, ¿qué es esto? La entrevista a Cristina, ¿qué es esto? Ya la subí. ¿Sos el gato silvestre? Estoy metiéndome en las nuevas redes sociales. Sin embargo, hay quienes presentan miedos menos comunes a determinados objetos o en diferentes situaciones. 10 de las fobias atípicas, incluida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales... que se usa internacionalmente para diagnosticar las patologías relacionadas, entre otras cuestiones, a los trastornos de ansiedad. Estas son las 10 atípicas. Calingienfobia. Es fobia al sexo femenino. Efebifobia a los adolescentes. Ah, bueno. Un poco por ahí tengo. Somnifobia. Fobia a dormir. Nah, bien pedo. Sofofobia. Miedo a saber algo nuevo. Ambulofobia. Fobia a caminar. A veces. ¿Pero cómo vas a tener fobia a caminar? A los colores. Xantofobia en el caso del amarillo. Y eritrofobia si se le teme al rojo. ¿Al rojo? Ojo. Fagofobia. Pero esta es autodestructiva. A comer y tragar. Ecofobia. ¿Cómo comer y tragar? Ecofobia. ¿Cómo sería comer sin tragar? O sea, ¿tragar viene dentro de comer o sí, no? Sí, sí, y comer incluido. Dentro de tragar. Está incluido. Ecofobia a la casa. No, pero... Optofobia, a abrir los ojos. Soy ciego por elección. Y componofobia a los botones. Ah, eso había escuchado. Pero pará. Vamos desde el principio. ¿Qué es una fobia? Es un trastorno mental. ¿Qué palabra? Corta. Me encanta la palabra. Es una patología de la psiquis que se encuadra en el grupo de trastornos de ansiedad. Explicó a La Nación Ana Laura Fobia, doctora en psicología de la Fundación del Equipo de Terapia Cognitiva Infanto-Juvenil. ¿Le tienen fobia a algo ustedes? A las cucarachas. O esto les hace dudar sobre si le tienen fobia a otras cosas. Por ejemplo, a un drive desordenado. No. Driveofobia. No, tiene que tener un nombre más raro, porque viste que no tienen mucho que ver el nombre de la fobia con la fobia. Se decía Google Drive en latín. En latín. No sé, los romanos tenían un Google Drive. Google romano. La mayoría de las personas que te describen una fobia te dicen que con solo pensar en tener contacto con ese objeto o situación... ya se les activa la reacción fisiológica. Claro. Uy, se me activó la reacción fisiológica. Porque me puse a pensar en globos. Hay gente que tiene globofobia. Sí. Hay gente que le tiene... pánico al globo, porque el globo es una cosa impredecible. Sí, Sí, bueno, me parece que la fobia tiene algo que ver con lo impredecible. Puede ser. La ansiedad. Estoy de acuerdo con eso. Me pasa con las cucarachas y con los objetos voladores que no, uno sabe cuándo pueden volar. Los objetos voladores no identificados. Los animales, los bichos voladores. Son impredecibles. Cuando la ansiedad pasa a ser un problema. No es una enfermedad en sí misma sentir ansiedad ante determinados estímulos que percibimos como amenazantes. Todas esas reacciones que va a tener nuestro cuerpo, tanto a nivel de pensamiento como de reacciones fisiológicas y conductuales, tiene como objetivo preparar a mi organismo para pelear o huir. Es una reacción lógica si percibí que hay una amenaza. Explicó sobre los trastornos de ansiedad la doctora Maglio. ¿Cómo chorean con esto de pelear o huir, eh? Por ejemplo, si voy por una calle oscura... Espera. ¿Quién chorea con lo de pelear y huir? Creo que se refería a los biólogos. Sí, a todos los que dan explicaciones de las conductas por fundamentos biológicos, siempre todo es pelear o huir. Transpirá porque estás preparado para pelear o huir. Estás más alerta porque estás preparado para... ¿Transpirá? Porque... Cuando estás enfermo, dormís mal porque estás preparado para pelear o huir. No, todo trucho. ¿Cómo roban con pelear y huir? Por ejemplo, si voy por una calle oscura y siento un ruido intenso a mis espaldas. ¿Estás preparado para pelear o huir? Tristán, claro. Piensa que es una cucaracha gigante. Pero una persona normal, es lógico que piense que quizás le pueden robar. Entonces, puedo comenzar a tener palpitaciones que tienen la finalidad de hacer correr la sangre más rápido a mis extremidades para salir corriendo más rápido. Este es un caso típico. El curro, basta con el curro de pelear o huir. No, boludo, pero es la reacción típica ante cualquier miedo. O sea, el miedo que te hace transpirar, corta. La especialista resumió: quien tiene un trastorno de ansiedad experimenta esto ante un estímulo que objetivamente no es amenazante, como pasa con las fobias. O los experimenta con una intensidad que les termina trayendo más problemas que beneficios. Y eso está clarísimo, le termina teniendo más problemas que beneficios. En lugar de cuidarlos, termina siendo un trastorno en sí mismo. Por ejemplo, la gente que transpira mucho, se le vuelve un trastorno en sí mismo. Es verdad. Es como tener una alarma demasiado sensible, como si fuera la alarma de un auto que funciona mal. Estás por leer y te cuenta que te metiste media galletita en la boca, ¿no? Existe la fantasía de que hay algún elemento traumático que antecede. En un montón de personas no existe eso. En la mayoría no. Tristán, ¿alguna vez tuviste algún evento traumático que te haga tener fobia a las cucarachas? Creo que sí. Un día me puse una zapatilla y sentí que había algo adentro. Y me la saqué y salió una cucaracha corriendo. Ella estaba corriendo o huyendo. Está claro. Estaba preparada para pelear o huir. Y yo no estaba preparado para pelear. Sí, para huir. Lo que hice fue agarrar un palo de escoba y pegarle a las zapatillas hasta que rompió el palo de escoba. Pero la cucaracha ya no estaba en el palo de escoba. Nadie no sabía eso, por eso había vuelto a meter. Yo tenía 12 años. Bueno, 13 no, años. Qué bajón. Ese fue un evento traumático. Bueno, la mayoría de la gente no tiene ese evento traumático. A lo que le teme la gente en una fobia en general es alguna forma de imprevisibilidad. Ahí está. Me encanta. No saben qué va a pasar con eso que los asusta, que puede ser incontrolable para la persona o sobre la reacción de la persona. Es decir, que no pueden garantizar cómo van a reaccionar frente a eso. Somos unos capos. Un buen animal para tenerle fobia, para mí, yo no le tengo, pero... Que tiene mucho la cuestión de la imprevisibilidad. Si vos estás en tu casa y no tenés ninguna fobia, decís, yo quiero ser parte de este grupo de las fobias. Recomiendo. Las aves. Un animal, dice. Las aves. Pobre. Bueno, dejá, Tristan, está bien. Porque las aves... Es el virus. Son súper impredecibles en su comportamiento, aparte de tener la habilidad de volar de un lugar a otro. Y tienen un artefacto fatal que es el pico. El pico, y vienen un ave, vos tenés un ave cerca que te mira raro ya, medio de costado. Empieza a picotear, no, igual, a aletear. Son bravas. Pueden ser bravas, por te pueden llegar a chorear un maní. Por ejemplo, los teros. No. Tero. Toda no. persona que haya jugado al fútbol en un baldío no te enemistes con un tero. Sabe que el ataque de un tero es prácticamente como ir corriendo. Es fatal, fatality. El vuelo rasante. El vuelo rasante. Aparte tienen ganchos en sus alas. Vienen con tienen ganchos en sus alas, tipo. El bombardeo de Hamburgo es bien así en vuelo en formación, vuelo en B. Además son para proteger sus huevos. Buffe. Tu oreja afuera del coso me perturba. Está desde hoy. Es que no anda. Me perturba de una manera. Estamos en Radionauta. Le tengo fobia a esa oreja ahí. Estamos en radio. Es previsible porque no anda la cosa en Radionauta. Entonces yo me tengo que sacar esta oreja. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice? No, no sé. Álvaro, ahora chateamos, Álvaro. No, algo que encima los teros son muy inteligentes, volviendo al tema anterior, es que tienen sus nidos en un lugar alejado, como que ellos te distraen. O sea, donde está el tero no es donde está el nido. Es verdad. Tienen el nido en otro lado. Sí. Entonces, cuando vos te acercás al nido, porque no sabés que hay un nido, vienen y trácate. Te roban todo lo que tenés. Sí, es re injusto, porque no es que vos le querés robar los huevos. Claro. No sabés. Fuiste ahí a buscar la pelota. Y no sabés que están ahí porque te hicieron una maniobra de distracción en el medio. Y no, Tero, vos estás ahí. ¿Cómo voy a saber yo que acá está el nido si vos estás en otro lado? Además, yo no sé cómo decirte esto sin herir tus sentimientos, pero no me importan tus bebés. No. Ah, bueno, no me importa un tero bebé. Al tero eso ya lo ofende y ahí saca sus pezuñas. Ya está, un tero ofendido. A mí lo que me da miedo son las aves que tienen picos largos. Como por ejemplo ¿Tucán? O los tucanae. ¿Cómo se llaman esos que están en el en la costa? Son como cigüeñas. Gaviotas. Pelícanos. Gaviotas, pero el pelícano es el que tiene. No, el pelícano es medio flor tropical de pico. Pero es medio tropical. No, pero puede haber por acá pelíconos también, Son menos rosas. Pelícano. Las gomas. Pero los rosas son los Los flamencos. Flamenco, sí, no sé si flamenco o flamenco. No, flamenco. Fluminense. Un oyente dice que su hermana tiene fobia a las tortugas. Eso me parece una pavada porque es nada todo lo previsible. Previsible que una tortuga. Claro. Chicos, pero no, ustedes entendieron mal la idea. No es que algo es predecible o no, sino que el hecho de que a vos te dé fobia es su imprevisibilidad. Que te aparezca una tortuga o no. Es muy imprevisible. No, pero tiene muy que tener algún elemento de previsibilidad en el objeto que a vos te genera la ansiedad. Por ejemplo, el globo es una cosa inestable. Claro. En sí misma. Pero la cucaracha la idea, también. Pero la idea de la tortuga. ¿Dónde se guarda la previsibilidad? ¿En su aparición o no? Claro. Pero no aparecen de la nada las tortugas. No, bueno, pero vas a una casa y de repente alguien te dice, tengo una tortuga. No, eso vuelve imprevisible. Eso, el mundo entero. 100% de los objetos. Claro. Sí. ¿Vos sabés que tengo una pintura acá que hice cuando era chico? Tengo fobia. A la pintura que hiciste cuando eras chico. Otro oyente dice, yo le tenía fobia a las plumas. Ah, he escuchado también. Ah, eso es raro. Hay muchas fobias muy raras y creo que si algo tienen es que son un poco absurdas. Sí, es verdad. Yo no termino de descifrar si mi miedo a los perros es fobia o todavía no califica de tal cosa. Porque lo querés pasar por racional. Porque no sé si es tan extremo. No, porque no sé si es tan extremo, porque la fobia es medio como, bueno, no podés ver un perro. Claro. Pasa que cuando es fobia a cosas que son cotidianas, como los perros, no sé si podés volverte loca cada vez que ves un perro, porque sería una cosa medio infumable para todo el mundo y para vos. Y pero con los botones, por ejemplo, gente que le tiene fobia a los botones. Hay botones en todos lados, ¿Sabés que lo vi el otro día? Es bravo. O sea, mi cartuchera tiene botones, por ejemplo. Es bravo el tema de los botones. ¿A nada le tenés fobia, Manuel? No, tengo muchos miedos, pero no sé si califican como fobias. A ver, por ejemplo. No. ¿El más cercano a una fobia que puedas tener? El más, y tu miedo más intenso. No, a los fantasmas, a que me roben, esas cosas, pero no son absurdos. A los fantasmas. ¿A que me roben? Y a que me roben, o sea, creo de irrealidad con otro de realidad muy cercana. Es a las dos cosas que más le tengo miedo, me parece. ¿Fantasmas? Sí. Fantasmas e inseguridad. ¿Pero almas en pena? Sí. ¿Te dan miedo? ¿Te da miedo ir a un cementerio? Sí, me da un cagazo bárbaro. O sea, me genera también cierta adrenalina, pero es más el cagazo. ¿Qué piensas de Casper? No, Casper todo bien. Casper era un tierno. Pero, por ejemplo, el otro día, en la escuela que voy yo, que es también una capilla, un monasterio. Uh-huh. Uh-huh. Dicen que hay fantasmas. ¿Quién dice? Que son angelitos, dicen las monjas. Nah, las monjas le pusieron angelitos para que suene bien. Pero que una vez se quedaron ahí porque hacen encuentros, qué sé yo, y una de las pibas vio pisadas de niño en el segundo piso. ¿Y no duermen niños ahí? No, no. Mirá si algún cura tiene un par de niños ahí. Eso puede ser. Qué cagazo. Nos estamos excediendo, me parece. Atucha. Envenenan a un dirigente sindical con material radioactivo. Es gravísimo, pero también es gracioso porque es la forma de atacar a un dirigente sindical en Atucha. Claro. Es con lo que tiene en la mano. En este caso es material radioactivo. El secretario adjunto de gremio de Luz y Fuerza de Zárate y trabajador de Atucha, Damián Straschenko, fue envenenado por material radioactivo que alguien puso. Es una película de la Guerra Fría. Material radioactivo que alguien puso deliberadamente en una botella de agua que tenía en su oficina. El hecho, dado a conocer hoy por el diario Ámbito Financiero, fue confirmado por los voceros de la firma estatal Núcleo Eléctrica, que maneja la central nuclear. Ya se abrió una denuncia en la justicia federal bajo la carátula intento de homicidio. El caso se conoció hoy, pero tuvo lugar el pasado 9 de mayo. La contaminación fue detectada cuando Straschenko se retiraba de la empresa y sonaron las alarmas. Su cuerpo contenía entre 130 a 180 milisieverts, que es la unidad de medida de la radioactividad, cuando la tolerancia máxima es de 20 por año. Straschenko, que está fuera de peligro, no está autorizado para acceder a la zona del reactor nuclear. El dirigente le dijo a Ámbito que no sabe quién pudo haber sido el autor del atentado. La falla en la seguridad de la central se produce en momentos en que el gobierno está negociando fondos para construir Atucha 3 y un polémico cuarto reactor en la provincia de Río Negro. Ya está, es una novela. Es que una ya novela. Generó cruces entre los gobernadores de esa provincia y su vecina provincia de Chubut. Es una peli. Sí, ya quiero la... ¿Cómo? Es el tráiler de una peli. Creo que ahora le tengo fobia a los elementos radioactivos. Por su imprevisibilidad. ¿Cómo se llama la película? Milisieverts. La que... Ay. ¿Cuál? La que es argentina y es muy graciosa. Ah, Fase 7. No, Fase 7 no. La otra. Que tiene que ver con uranio y qué sé yo. ¿Uranio? Uranio. La de Peretti. Sí, esa. Ah, Tiempo de Valientes. Tiempo de Valientes. Ahí está. Todo lo que tiene que ver con lo radioactivo y Argentina me hace acordar un poco de esa película. Y a Perón. Menos a Perón, pero sí. Que quería hacer la bomba. Tengo una imagen un poco estereotipada y costumbrista sobre que todo lo argentino es medio trucho, entonces como lo nuclear más lo argentino me suena medio así. Como cosas que no funcionan tan bien. Claro. Sí, yo de hecho me estaba imaginando como el chabón este ahí con medio con los compañeros de trabajo saliendo. Pero boludo, tenés 140 milisieverts. ¿Qué puede haber pasado? Me parece que me envenenaron. Como una cosa cotidiana. Como son medio boludos. Cotidiana, pero con radioactividad. Pero que se los controlan todo el tiempo ellos. Y me sí, debe ser que sí. Me imagino que sí. Bueno, ¿y qué efectos tendrá? ¿Te morís? Ni la más mínima idea tengo. Te debes morir. Capaz de sale otro brazo. Y podemos hablar un poco con Luciano Laitó, que va a venir después del corte y fue a Japón, un lugar que está medio embebido en el tema de la radioactividad. Sí. ¿Embebiste algún tipo de material? ¿Te mediste los milisieverts al volver? No se los midió. Mirá si está radioactivado. Vamos a buscar alguna app para medirte los milisieverts, porque nos da un poco de caso que entra esta parte de la pecera. Guarda con entrar. Queremos canciones optimistas. ¿Qué querías preguntar? No, que vence haber sentido el tipo que puso el material radioactivo en el vaso. Se sintió... Alto capo. Sí, man. James Bond. Sí, Roger sí. Moore. I Got You, I Feel Good, también conocida como The James Brown. Wow! I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good. So good. Nice. The sugar runs by. I feel nice.

que es la del Tokio Verdy, el equipo, el primer equipo de fútbol de Tokio. Que si la ve Trivi se muere de la envidia, sí, pero... Sí, sí. Fundado en el año 69, ahora estamos en la B. Pero... ¿Tuvo su momento de éxito? Sí, ponele. A ver, a ver. Tremendo ese escudo, ¿no? Belleza, dice. Sí, no, belleza. Es una cosa muy rara. Vamos. ¿Medio brasilero? Sí, pues además tiene colores. Tiene colores encima brasileños. Es verde amarela. Sí, sí, sí tiene colores medio brasileños. Sí, y tiene ahí tres estrellas menores y una mayor. Que hagan una intercontinental. Sí. Tiene un Zeppelin medio aniñado. Zeppelin. Sí, es bastante extraña. Pero bueno. Ahora vamos a subir una foto. Me enamoré y me la tuve que comprar. Para que corra la envidia por las redes sociales. Bueno. Lucho, ¿estuviste en Japón? Sí, estuve en Japón hace un mes. Y bueno, traje algunos discos que nadie quiere escuchar, así que los traje acá. Ni vos. ¿De este estilo? ¿De este estilo de lo que está sonando ahora? Hay de todo, un poco. Por ahí, para hacer una introducción, hay que contar que Japón es como la última reserva comercial del CD. Mirá. No, no, no. En Japón está más vigoroso que nunca. El 85% de las ventas de música en Japón son en CD todavía. Está empezando un poco el auge del vinilo. Pero los japoneses consumen música en CD básicamente porque es ilegal. La piratería. Sí. Y hay. Eso es en todo el mundo. Sí, pero en Japón es de verdad, digamos. ¿Se aplica? Sí, hay pena de cárcel incluso. Para subir o descargar contenido musical sin la autorización de los autores. Y los japoneses tienen una forma de ser muy distinta a la nuestra. Y en cuanto a las normas, son implacables. Estén escritas o no, ellos son muy respetuosos de las normas. Y esta es como una norma de oro. Ellos. Todo lo hacen por la vía legal, así que incluso cuando descargan música, los relativamente pocos que lo hacen comprando esas tarjetas de Amazon y de Google, que yo ni sé cómo se usan. Pagando. Porque, sí, pagando por internet, canción, sí, exactamente. Y servicios de streaming tipo Spotify. Sí, también. Ah, pero sí. Es como medio incipiente eso. ¿Y tienen Dixman? He visto, sí, ¿sabes que sí? Yo no lo podía creer, pero... Pero es raro porque Japón es como, claro, al mismo tiempo una potencia tecnológica. Sí, pero consumen música en CD y yo he visto gente en el tren, que bueno, los trenes son barro y la gente está con unos celulares todos zarpados, buenísimo. Y un Dixman. Y un Dixman. ¡Qué raro! Y el tipo con una mochila cambiando el CD. No, qué bizarro. No, el capitalismo no tiene sentido, Los japoneses no tienen sentido tampoco. Sí, no, sobre todo los japoneses me parece. Pero bueno, así que traje algunos CDs que me los traje como por instinto, en realidad. O sea, compré... Por inercia, ¿sí? Sí. ¿Son caros allá, como cuando eran caros acá? No, tienen como... extrañamente tienen como el valor que tienen los CDs acá ahora. No, la verdad que yo no sé bien cómo es eso, pero qué sé yo, CDs... Allá también lo que pasa es que se compra mucho usado. Ah, mira, CDs usados. Sí, Qué raro. Que son como si estuvieran nuevos. O sea, los japoneses son, viste, son hiper cuidadosos. O sea, estás tirando una sarta de caracterizaciones sí, de los de japoneses. Japón, de Japón y los japoneses. Sí, de la cosa etnocéntrica. Viste que ellos son muy meticulosos. Sí, ¿no? Sí, sí. No, nada que ver con acá. Es la cosa que le interesa a la gente que puede llegar a viajar a Japón. Sepa usted, señora, que va a viajar a Japón, compre cosa usada. Mirá. O sea que los CDs que trajiste fueron usados por japoneses. Sí, sí, fueron usados por japoneses. Y decías que los elegiste por instinto, o sea... Sí. Por la tapa. Sí, básicamente, sí. Agarré así un ver? Puñado y por acá? Sí, pero los dejé afuera. Ahora cuando escuchamos unas canciones, las tres los muestro. No, decía que además también me compré ediciones japonesas de música occidental. Que ustedes saben, no sé si saben, pero siempre la industria discográfica japonesa siempre sacó buenas ediciones especiales de música occidental, así que me traje algo de eso. Volvió con el hemisferio cambiado de música occidental. Sí, sí. Me traje cosas de música occidental, como claro. Los Beatles. Ahí claro, están, como los Beatles. ¿Los Beatles trajiste ahí como una de colección? Los Beatles me traje un simple, en realidad, un vinilo, que es The Inner Light y Strawberry Fields Forever, que es una... Sí, es un detalle. Sí, un detalle, porque está buenísima la foto y está todo ahí en japonés. Bueno. Che, y esta música súper pegadiza, ¿qué es? Es medio opaco, como que es una mierda, pero te termina atrapando. Así eran el principio de los 90 en Japón. Siento mero cuando se te termina teniendo convulsiones frente a la al televisor. Pero es medio setentoso, ¿no? ¿O no? Por ahí el patrón que encontré en los CDs es que es música un poco como básica para nosotros por ahí. Todo lo que traje es música pop de los últimos años, de fines de los 80 para acá. Y como que, digamos, evidentemente lo que valoran es la capacidad de moverse de género a género. Entonces hay CDs, uno sería muy difícil ubicar uno de estos CDs en, bueno, esto es... qué sé yo, indie pop o hip hop o rock and roll. Es como que lo que ellos valoran en los artistas es la posibilidad de moverse de géneros, de canción a canción. Y entonces hay artistas que tienen, ponele, los artistas de rock generalmente tienen en un mismo CD, tienen un hard rock, un rock sesentoso, un rock psicodélico. Después un rock tipo disco, de los discos de los Stones de los 70. Entonces se van moviendo así, como que van llenando los casilleros, ¿no? Como dicen, yo puedo hacer esto. Y eso es medio como el patrón que encontré en estos, que yo de música japonesa la verdad no conocía nada, pero bueno, quise traer, digamos. Y que es la música que escucha la gente que vos escuchás mínimamente en la calle, digamos, ¿no? El pop japonés, que a nosotros nos parece un poco ridículo, que es muy arriba y muy repetitivo, incluso gritón para nuestro estilo. Nuestros oídos occidentales. Sí. Y no traje, la verdad, que la música ambiental o la música tradicional de Japón, eso no traje nada. La verdad, se los debo. Qué bueno. Y ¿cuántos discos te compraste? 20 y pico. Ah. 20, entre todo, ¿no? No todo japonés, 20 y pico. Sí, ¿esto que estamos escuchando qué es? Esto se llama Southern All Stars. Me gusta, ¿eh? Sí, sí, suena un poco como Rafael Acarrá, sí, para sí. mí. O a lo que más me suena es a Rafael Acarrá. Es pegajoso. Sí, es pegajoso, sí. Y encontraste lo que dijiste, wow. Bien, vale la pena. ¿Japonés? Sí. No, la verdad que no. Te tengo que ser sincero. Igual, ahora vamos a escuchar al más interesante de todos, que es un tipo que tiene ya bastante trayectoria, que se llama Motoharu Sano, que le decía ahí a nuestro operador que es como el Bruce Springsteen japonés. Ay, no, lo que puede ser es... Que bueno, tuvo una gran carrera, sobre todo en los 80 y los 90, y que ahora está como revisando su carrera y sacando algunos discos recopilatorios. Yo me traje uno, un disco doble de Motoharu. Así que bueno. Ay, si se ríe, como diciendo. Fue muy exitoso, sí, es muy raro, ¿no? ¿Hay artistas japoneses que tuvieron repercusión fuera de Japón? ¿O cómo es la industria? ¿Qué? No, es como, digamos, todo el mercado japonés, además de, bueno, de la cultura, que siempre fue un país históricamente cerrado, sí. Los mercados, no solo el musical, son autosuficientes, entonces no les interesa proyectar hacia otro lado. Entonces por eso por ahí no hay, las bandas no suben sus discos a YouTube ni... Claro. No les interesa, o sea, ellos venden CDs. Claro, y además ya son, digamos, piensan siempre en su mercado, porque es tan grande para todo, no solamente para la música, que no, verdaderamente no les interesa conquistar otros mercados. Como gira por los tigres asiáticos, por ejemplo. Claro. Ahora hay una boy band que la está rompiendo allá, que se llama Los Soul Brothers. Pero ya existe una banda que es los Soul Brothers. Bueno, pero son los Soul Brothers japoneses. Sí, que son como los Backstreet Boys, de allá. Como los Backstreet Boys y Justin Bieber al mismo tiempo. ¿Está Despacito allá en Japón? No llegó. No sé, no la escuché. Fui a algunos bares donde pasaban. Como que igual les gusta mucho también la música en inglés, ¿no? Y hay como bares y lugares especializados para ir a escuchar ahí. Los Beatles yo siempre he escuchado que fueron furor allá. Sí, sí, sí. Sí, en, bueno, yo fui Rolling Stone también, me parece. No, pero más los Beatles. Los Beatles son como... Encima ellos, con lo que se fanatizan, viste, van a fondo. Sí, sí, sí. Son una cosa... Más estereotipo, con Luciano Laito. En estereotipos japoneses. Son una cosa increíble. Nunca vayas a Alemania, Lucho. Bueno. Hay, por ejemplo, yo fui a una disquería en Shinjuku que eran solamente vinilos. Y eran tres pisos. El primer piso era de música de los 60 y 70. El segundo de música de los 80 y de los 90. Todo música en inglés, digamos. Y el tercer piso era solamente... de los Beatles y de los Stones. Mirá. Y el tres cuartos del local eran infinidad de ediciones distintas de los Beatles. Y como se están cumpliendo 50 años de Sgt. Pepper, había toda una pared que tenía alrededor de 36, 37 ediciones distintas de Sgt. Pepper que vos podías comprar. Todo vinilo, esa. Ahí era solamente. ¿Todas ediciones vinilo. Japonesas? ¿O no, no, de todo el mundo. Mundo. Ah, de todo el mundo. Original. Igual una barbaridad. Sí, poner las británicas. Por las británicas pagan millones de yenes. gastan mucha plata en esas ediciones originales que para ellos son las. Por supuesto, las más valorables. ¿Te parece que vayamos a escuchar algo, Lucho? Bueno, vamos a escuchar, si quieren, a Motoaru Sano, que yo lo he catalogado como el Bruce Springsteen, japonés. Y después vamos a escuchar una banda actual, de gente joven, japonesa, que se llama Funky Monkey Babies. Yeah. La Tercer Mont. Un programa guapo. Y perverso. Otokote, ¿nande itsumo kou nan daro? ファンデーション。これが悲しい男の差が悪魔の13連勝。中天使と悪魔が戦った。そんな Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vásquez. Sábado 27 de mayo, desde las 10 de la noche, la Peña del Olga, con la típica santiagueña, Manu María y Pato Molina Grupo. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Ahora, Luciano Leitó. Porque el rock es cosa seria. Tremendo esto que estamos escuchando. Sí, esta banda tiene el absurdo nombre de Porno Graffiti. Esta es la, como la música que escuchás cuando entras, viste, en Akihabara o en esos lugares que venden cosas de electrónica y hay todo tipo de juegos extraños. Esta música me recuerda a eso porque es ese tipo de música que se escucha. Las calles son muy silenciosas en todo Japón, pero por ahí abrís una puerta para ver, no sé, los últimos jueguitos de Sega o los más viejos, porque también te venden de lo más nuevo hasta los más viejos, y adentro del local suena esto ahí al palo. Estamos con Luciano Leitó, que va a ser nuestro columnista, como lo fue ya el año pasado y el anterior, y no me acuerdo ya desde cuándo. Sí, no sé, desde el anterior también, ¿no? ¿El tercer año sería este? Creo que sí. Bueno, bárbaro. Que estuvo en Japón. ¿Por qué te fuiste a Japón? Me fui a Japón porque se dio la oportunidad. Tengo un amigo que está estudiando allá y me daba la posibilidad de alojarme y de guiarme, sobre todo. ¿Él habla japonés? Él habla japonés, sí. Estudió acá en la universidad japonés, en esos cursos que dan. Y bueno, se empezó a enganchar así, estudió como 4 o 5 años antes de irse, y después cuando se recibió de arquitecto fue a hacer un posgrado ya. Qué bueno. Sí, y está en la Tokyo University for Foreign Studies, que es la universidad tokiota para estudios extranjeros, que está ahí a 4 cuadras del Yamamoto Stadium. ¿Fuiste? No pude conseguir entradas para ver partidos, pero sí fui al estadio. Qué bien. Donde juega el Tokyo FC y el Tokyo Verdi también. Tu nuevo equipo. Sí, que ahí en el fan shop me compré la camiseta. En nuestras historias de Instagram está la camiseta, sí, del primer round, Luciano Leitó versus Nicolás Tri. Y está ese estadio ahí, que eso es Tama, es como el distrito, es como una, como si fuera, no sé, una de las ciudades que se fue comiendo Tokio, digamos. Y está ese estadio y enfrente hicieron uno nuevo que es como una nave espacial increíble que es para Tokio 2020, para los Olímpicos. Mirá, no me acordaba que iban a estar ahí. Y sí, y ahí estábamos nosotros. Al lado estaba la Universidad de la Policía japonesa. Así que nos levantábamos temprano ahí con los cánticos de los nuevos agentes de la policía japonesa que saludaban a la bandera japonesa. Se levantaban al amanecer y hacían así, salían a correr con cánticos. Dale. ¿Tuviste vínculos con japoneses auténticos? Sí, 100% japoneses. La verdad que hay mucha gente que sabe hablar inglés y me comunicaba con inglés. Pero ellos no son muy, digamos, ponen una barrera muy firme, ¿no? Dialogan sobre algo que puedas necesitar ellos o vos y no van mucho más allá. No entablan amistad. No entablan amistad y no entablan ningún tipo de cercanía. No les interesa ni de dónde venís, ni dónde está tu país. Es como ir a Bolivia. Ni qué pensás de nada mucho. La verdad que sí, pero más relación con gente de otros países, ¿no? Que te encontrás en esos lugares. Pero bueno, los japoneses sí. Con el japonés que más hablé fue en Asakusa, en el templo de Asakusa, que me vio que yo estaba ahí como contemplando y sacando fotos. Y se me acercó y me dijo si podía practicar inglés conmigo, porque estaba estudiando inglés. Qué raro. Una relación utilitaria. Sí, bueno, totalmente. Así son las relaciones, son totalmente utilitarias. No, no es que quiero hablar con vos. No. No me interesa. Quiero practicar mi inglés. Podemos charlar a los únicos fines de que yo pueda seguir. No me interesa qué tengamos para decirnos, digámoslo en inglés. Lo que lo noté muy preocupado por si el inglés realmente le iba a servir. Como me dijo, realmente el inglés es la primera lengua del mundo, ¿no? Digo, sí, sí. Pero ellos no salen de Japón, no suelen salir de Japón. Y qué sé yo, la gente que conocí no, mucho no. Hay muchos chinos haciendo turismo, los no se llevan bien con los chinos. Hay un odio chino así... ancestral. Explícito. Y tipo, vos le ves la China cara... China go home. Vos cuando estás en un lugar y entran los chinos, que los chinos son medios como... salen de vacaciones en número, ¿no? No salen así. Sí. En todos lados eso igual. Y cuando los ven entrar por ahí en un negocio, viste, notás que se les transforma la cara. Cuando los escuchan, cuando los escuchan hablar, no les caen para nada bien. Para nada bien. Pero no, son muy hospitalarios y son, la verdad que para alguien que va de afuera, además yo que no hablo nada de japonés, siempre se esfuerzan por hacerse entender y entenderte, eso está bueno. Hay, ¿sigue habiendo emperador eso? Sí. ¿Y qué? ¿Son creyentes? ¿Son...? No, sí, son ellos... con el emperador no, es como una... Bueno, calculo que como en los otros lugares donde hay emperadores y reyes es una figura medio decorativa, ¿no? Claro. Pero ellos, no, la verdad que leen muy pocas noticias, no se interesan mucho por la política o por el rumbo que toma el país, no se involucran. No participan mucho. Sí vi una manifestación bastante pequeña cuando fui a la parte de Tokio donde están las oficinas del gobierno, que además estaban todas en todas las calles estaba la banderita japonesa y la estadounidense, en una clara demostración de apoyo a Trump frente al Xi Jinping. Mirá. Y era una manifestación de bueno de alguien me quedé un rato mirándolos y tenían bueno unas banderas por supuesto en vertical muy coloridas y bueno eran muy pocos y alguien y estaban viste así como en las películas estadounidenses así alguien con un audífono con un altavoz gritando una consigna y la gente le contestaba y así. Pero la verdad que no leen noticias, no, casi no compran el diario, están como muy metidos en sus videojuegos, en las cosas que pueden comprar, y en su trabajo sobre todo. Y vi en una foto, puede ser que esos muñequitos de Maradona. Ah, sí, que son, los... Que tienen un nombre, que hay como series de muñequitos. Yo lo había leído en una revista. Ay, no me sale el nombre ahora. Pero como que coleccionás series de muñequitos de algo. Sí, Sí, de muñequitos, sí. Que no tienen otra función que los colecciones. Y que hay uno de Maradona. Pero... Hay uno de Maradona. Ay, no me sale cómo se llama la maquinita. Vos ponés 300 yenes y hay 5 posibilidades. Y te salen una de esas 5 figuritas. Lo que pasa es que del Diego yo lo encontré. ¿De técnico? Sí, el Diego del 2010. Tremendo. Es como el mejor. O sea, no está el Diego, está el Diego del 2010. Y hay uno que está haciendo el avioncito, ¿no? Claro, el primero está de brazos cruzados como cuando dirigía. Así con el... Sí, así. Con el saco ese que le quedaba grande y como con una mirada como fulminante, ¿viste? Después hay otro haciendo indicaciones, otro casi en cunclillas, medio agachado, festejando un gol. Y el último era la palomita que hizo en el Monumental cuando hizo el gol Palermo. Pero no había más, se habían agotado. Y sí, no, ahí medio fue una de las pocas veces que me metí en un local y dije, che, no hay de esto. ¿Cómo? Y no, la chica se puso a buscar y todo y no había. Última, si no me hubiese traído eso. Última pregunta, Lucho, ¿estuviste en...? Esto no lo hablamos al aire, ¿no? ¿Lo no. de Hiroshima? No. Sí, estuve en Hiroshima, sí. ¿Y? Y es bastante fuerte, la verdad. La ciudad es una ciudad como cualquier otra, o sea, muy como nueva, muy limpia, digamos que no... Si no te dicen, digamos... No hay rastros de... No, hasta que no llegas a... Bueno, te dicen que no, ¿no? No sé, eso no se sabe mucho. Hasta que no llegas al domo, que es el lugar, el único edificio en pie que ellos mantuvieron después del estallido de la bomba... Es como que no se siente. Lo que pasa es que, bueno, ahí empieza el Parque de la Memoria, que es un lugar como bastante fuerte, digamos que es donde estuvo Obama hace poco, hace algunos años. Y está la Llama de la Paz, está el museo, que el museo es durísimo. Pero por fuera de eso, como que no hacen mucha explotación de eso, ¿no? La gente obviamente va porque sabe. Pero no hay un tour, che, venía a ver la ciudad donde claro. No lo promocionan. No, para nada. Pero sí, es un. Yo al principio no tenía la idea de ir porque es un poco lejos de Tokio, pero finalmente después de algunas influencias me decidí a ir y no me arrepiento para nada. Bueno, gracias, Lucho. No, por nada. Nos vamos escuchando otra sí, canción japonesa. De este que te interesó tanto. Tiene una cara del Jim Morrison japonés. Podríamos decir que es el Jim Morrison japonés. Sí, es un cantautor tokiota también, que se llama Kazuyoshi Saito. Y yo me traje su disco 45 Stones, que son como 45... piedras, o 45, ¿no? Rolling Stones o 45 piedras. Un disco pesadísimo. Sí, tiene un corte medio Stone, pero el disco no es muy Stone. Pero bueno, vamos a escuchar una canción de este disco del señor Kazuyoshi Saito. Luciano Laito en Le Tercer Mon. Dekai kaban wo kizute nani wo matte. Otona toshi no tsuki. してこれも多分それじゃ頑張れって言うしかないだろう。帰れない帰りたくない、初めて知った月の眩しさ、あくびをしてる間にまた太陽が昇っていく、日にも乗ってるこの船は誰のものでもないんだ、このカバンは捨てて sin futuro como vos. Fijas de las plantas domésticas. Se nos fue el programa. Excelentes compañeras, virtuosas en y por su silencio, incapaces de ejercer el mal. Bellas y decorativas, vivas en un sentido particular y posiblemente superior de las formas de existencia. Está un poco mal redactado, me parece. Ah, bueno. Las plantas domésticas son parte de la cotidianeidad de cualquier persona de bien y, como corresponde, acá tendrán sus fijas. La primera fija es la del apego. Y es una hoy me la pego. Es una fija que llega con sorpresa. Estás de viaje lejos de tu casa y de repente te das cuenta. Extrañas a tus plantas. Te preguntas cómo estarán, si se sentirán bien. No. Si habrán crecido. Te acordás de una específica que estaba recuperándose de un mal momento y anhelás verla muy bien, toda crecida como una campeona. Parece que esto no les pasa a los demás. Sí, extrañas a tus plantas y querés todo, estar con ellas. Todo Radionauta hace así con la cabeza, de un lado para el otro. Que te manden una foto. ¿No extrañan a sus plantas? Pedís que te manden una foto. Bueno, no, eso ya es una exageración en función de... Yo sí pienso en mis plantas cuando estoy lejos. ¿No te preguntás cómo estarán? Pero sobre todo porque no dejo a nadie a cargo. Entonces digo, ¿sobrevivirán? Bueno, bueno. ¿Y cuando volvés? ¿No te fijás a ver cómo cambiaron? Más vale. Bueno, eso la pego. La pego. Esa es la pego. Esa es la pego. Pregunta lateral. Exacto, la pego. Pregunta lateral, pero no por eso irrelevante. ¿Siente apego por sus plantas aquel o aquella profundamente incapaz de relacionarse de forma normal con las personas? Ojo con esto. Más vale. Ah, y una subfija de desapego. Volvés y están perfectas. No te necesitaron. Incluso pareciera que crecieron mejor sin vos. No te necesitan, no te quieren, no sienten nada por vos, no sienten nada por nada. No, está bien. Cada vez que vuelvo me sorprendo de la capacidad que tienen de sobrevivir a las altas temperaturas de esta ciudad durante el mes de enero. Les y gusta, vivir lo más bien. Estar muy bien. La segunda fija es la fija de la dominación humana sobre las plantas. Aunque quizás todas lo sean. Esta dominación es tan absoluta y cruel que lleva a situaciones como que un día estás en tu casa medio trastornado y decidís empezar a cambiar de lugar las plantas. Esta ahora va acá, esta la abajo, esta la ve más sol y así. Pero lo que no dimensionamos es el nivel tremendo en el cual le estamos cagando la vida a las plantas al hacerles esto. No siempre. Las tipas aprenden a vivir adentro de una maceta, lo cual ya es bastante valorable de su parte, y en un lugar difícilmente aceptable para su desarrollo. Y vos encima venís y las recontracambiás de lugar, sacándoles todo lo que necesitaban y otorgándoles lo que no quieren de ninguna manera. léase estar al lado de una estufa, viento, sombra asesina o sol asesino, y así. Y no pueden hacer nada. Se quedan ahí, como una planta, fumándose el nuevo lugar en el que las colocaste por culpa de tu cabeza trastornada. La injusticia. Igual hay veces en que... Siempre algunas salen perdiendo. Sí, sí, sí. En la reubicación hay algunas que pierden. Lo bueno es que cuando te das cuenta y las volvés al lugar anterior o decís, no, esta mejor va a ir acá, las ves dentro de tres días. Sí, sí. Pero sí, es una locura. Lo suspiran que de alivio. Sí, sí, una planta puede estar 3 años mal y vos la cambiás de lugar y en 3 días renació. Sí, sí. Y crece de forma sacada. La tercera fija es de los parásitos y bichitos que les agarran a las plantas. Por más que creas que estás libre de ellos, algún día liegan. Liegan y son inapelables. Se empiezan a morfar la planta elegida de una manera voraz. Voraz e imbécil, por lo poco simbiótica. Bicho, alimentate un toque, pero dejando crecer a la planta. Así tenés más para comer después. No la mates, tarado. Estamos hablando al bicho, ¿no? Porque te vas a morir vos también o vas a forzarme a desatar una guerra de armas químicas contra vos. Pero no entienden. Yo estoy con una situación de parasitaria. Yo no he tenido mucha infección. O por ahí sí y dejé que mueran y murieron. Yo tengo mucha planta parasitada y hongada. Yo tengo una que se está muriendo, en estos días se está muriendo, se termina de poner en estos días. Hay un remedio muy sencillo que es el del jabón blanco. Ah, sí. El jabón blanco es, qué cosa fantástica, quiero 5 fijas del jabón blanco. Porque no puede ser tan espectacular. El jabón blanco es una cosa, perdón que esté cambiando el tópico de la conversación, pero no son es las una cosa del jabón blanco. Fantástica, fantástica. No tengo mucha relación con el jabón blanco. No. Bueno, empezá a relacionarte porque te va a cambiar la vida. ¿Y si le tiro? Te cambia la vida. ¿A la Matic? No. No. Una vez yo por error le tiré Trenet a las plantas. No. Por error. O sea, tenía un fumigador, ¿no? ¿Cómo se llama? Difusor. Un difusor con agua con jabón blanco y uno de Trenet. Y me confundí. ¿Y murió? Y les di Trenet. Lo echado cual mancha, da echado pie planta a la cuarta fija, que es la fija de la tortura. Va ahí, bamba, engancha, sí, perfecto. Sí, sí. La cuarta fija, la fija de la tortura o la del desconocimiento de las condiciones de riego, luminosidad y temperatura que le hacen bien a la planta, lo que lleva en realidad a su tortura sistemática. Como las plantas no son animales y no sienten dolor, o al menos no de una manera humanamente comprensible, atención. ¿Alguien está cursando antropología? Los umbrales en los que se permite hacerlas sufrir son totalmente distintos. Vale llevarlas hasta casi el borde de la muerte por ahogamiento, por recorte y mutilación indebida de ramas, por acciones estúpidas, por ejemplo como el de Patty regándola con Trenet, por trasplantes de maceta hechos a cuchillazos, esto me pasó a mí, le corté todas las raíces. A vos te encanta cuchillar las plantas y machetearlas, te gusta machetear las plantas. Y demás formas de agresión tremenda. Y nadie se ofende moralmente, a lo sumo te alegrás y la planta se pone mejor, pero nada de sentirse mal por el malestar profundo al que estuvo sometida durante toda su corta vida. Básicamente, si las plantas domésticas pudiesen hablar, casi todas gritarían, cada momento de mi vida es una agonía, por favor, mátame. Como el monstruito que crea Bart en la escuela de magia. A mí, con esto de la tortura, que podemos pasar en este momento la canción de Shakira, pero el operador parece que está en otro programa ya. No, que lo que hace que uno las torture mucho es cuando las trasplantás. Sí. El sí, momento sí. Trasplante es como si fuese una operación a corazón abierto y puede salir bien o muy mal. No, tiene que haber partes médicos cada sí, dos sí, horas. Yo trasplanté una re mal. Es bravo. Y solo sobrevivió sin crecer durante un año. Y cuando largó un hijito, agarré el hijito, maté a la madre y hice crecer al hijo. Está bien, no hay sentimientos de... Está bien, en el mundo de las plantas, eso está bien. Pero hubo algún sentimiento porque esperé a tener algún tipo de ¿cómo se dice? Sucesión. Sí. Vamos con la última fija. Realmente son las 20 ya. La última fija es totalmente contradictoria. La vida y la muerte. Y son 2 fijas en una, porque esta sección no se llama las 6 fijas. A ver, por un lado, y a pesar de todo, las plantas viven. Y en realidad, muchas veces viven bien. Crecen, tienen hijos, florecen, mueren. Gracias por eso. ¿Qué pasa a la producción? Cuando crecen, son muy bellas. Es el efecto de los fármacos. El efecto de los fármacos. Mucho cura plus puede traer este tipo de reacción. Cuando crecen son muy bellas, salvo cuando se van de mambo y se deforman. Y el otro lado, todas las plantas se mueren. Tarde o temprano se mueren. Por distintas razones. Creo que voy a llegar al final y nada va a tener sentido. Muchas veces, como venimos diciendo, por impericia de su dueño o por imbecilidad de sus parásitos, pero otras por querer crecer más de lo que les permite. No. Eso me parece que está creciendo más de lo que le permite la maceta. Otras veces por crecer más de lo que le permite la maceta, por viejas, por decisión propia o por motivos realmente insondeables. La cuestión es que siempre con la muerte de un vegetal hogareño queda la sensación un poco trágica. Esto no tiene ningún sentido. Quiero leerlo bien porque le estoy haciendo perder el chiste, pero no puedo. La cuestión es que siempre con la muerte de un vegetal hogareño queda la sensación un poco trágica de que con mayor pericia esa planta podría seguir viva. No, basta. Poné la canción que corresponde, Álvaro, no, no puedo más. Hemos llegado a un momento de delirio absoluto y... Aparte, total. Termina como culpando al dueño de la planta que se muera. No siempre es así, no siempre es así. Tremendo, tremendo. Estoy llorando. Sí, yo también. Estoy llorando. Este último párrafo hay que ponerlo en el cementerio de... Va para la Galería de la Fama del Jardín Japonés. Bueno, se terminó el programa. ¿Qué vas a brindar, Pati? Voy a brindar... Oh, no sé. Yo voy a brindar por Damián Straschenko. Un sobreviviente, lo que se un dice sobreviviente de la Guerra Fría que fue envenenado con material radiactivo que alguien puso deliberadamente en su botella de agua. Yo voy a brindar por la Rafaela Carrá de Japón, que la verdad que me cayó bastante bien. Ya no, obviamente no recuerdo su nombre. Y yo por las plantas hogareñas, claro. Estuvo Álvaro Bretal en la operación técnica. Fuimos Tristán, Patti y Manuel. Nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes desde este año, desde las 18, por acá por Radio Nauta FM 106.3. Chau.